Oleg Chestnov, subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, y su comitiva visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el monumento a la idea Juche, el hospital infantil Ongyu y la policlínica de Pukse del municipio Moranbong.